Ha habido, bueno, algunas fallas, como por ejemplo, algunos puntos, ya estamos revisando, más que todo ha sido, digamos, la inconsciencia de los vecinos, basuras lo tapan, estamos eliminando, y algunos trabajos que están realizando el material mismo. No esperábamos en esta dimensión la lluvia. Hoy mismo vamos a desplegar las maquinarias para poder dar solución a este problema. ¿Que le faltaba el casco viejo iba a prevenir todo esto? No, el casco viejo estaba bien, perfecto. Yo he andado desde las 5 de la mañana. Tenemos ya las otras periféricas donde los canales están rebalsando, ¿no? Porque hay basuras que están estancando. El primer anillo, el asfalto del casco viejo, fíjense, corrió perfectamente. Yo he estado desde temprano.